de colores me lleva a pasear. Un tren con vagones de colores me invita a soñar. Díganme quiénes son los que viajan en el vagón marrón. Cortina. ¿Cómo te llamas? Cortina. Quinta. Quinta. Adolé. Emilia, sí. ¿Emilia? Sí. ¿A mí? ¿Vos? Dati. ¿Cómo te llamas? Dati. Carilla Tavo. ¿Cómo? Carilla Tavo. Videla Emilia. ¿Por qué me decís Videla Emilia y me decís Emilia Videla? Porque es amarillo. Amarillo es el color de este vagón. El que quiera suba por favor, con cuidado no se vaya a dar un tropezón. ¿Y cómo te llamas vos? María Rodríguez. ¿Cómo? María Rodríguez. María Rodríguez. ¿Y con quién vas? Con Tomás. ¿Y quién es Tomás? Arfiaga. ¿Y quién es Tomás Arfiaga? Yo. ¿Y quién más va con Tomás y con María en el vagón amarillo? Yo. ¿Vos? ¿Cómo te llamas vos? Joaquín. ¿Joaquín qué? Joaquín Calazaga. ¿Y quién más va? ¿Vos vas también? ¿Y cómo te llamas vos? Camila. ¿Cómo? Camila, que voy con María. ¿Con quién vas? Con María. ¿Con mí? Con María. ¿Con él? Con vagones de colores me lleva a pasear. Impresionante, Kermés. Este domingo en nuestra sede social de Sarmiento, esquina de la Rúa. Innumerables atracciones. Suda la camiseta la perra violeta haciendo piruetas sobre su bicicleta. Hace su debut el equipo Premini de básquetbol, integrado por los cinco ratoncitos. Trepa el palo enjabonado el presidente de nuestro club, Andrés, el cien pies de un juez. ¡No se lo pierda! ¡Impresionante Kermés! ¡Este domingo no se la pierda! Auspicia Almacén de Ramos Generales, Don Ricardo, de Ricardo Rubén Ramos. Ramos Generales, Don Raúl. Para mamá, para la novia, el mejor halago, un ramo de flores. Florería Flores, de violeta, ramo de flores. ¡Impresionante Kermés! Este domingo en el Club Esportivo Realicó, con los dos grandes duelos de la tarde. El topo desafía al gato japonés a ver quién toma más rápido la sopa. Y la carrera hasta la esquina y de vuelta entre Pepe Perezoso y Gusanillo Colorado y el caracol. Y el caracol. ¡Impresionante Kermés! ¡No se la pierda! Este domingo en nuestra sede social. ¡No se pierda! El 2 de marzo, entre 25 de mayo y 17 de agosto. ¡No se pierda este domingo! ¡Impresionante Kermés! Organiza el Club